Bueno, la resistencia proviene mayormente digamos, del sector de la gran industria alimentaria. Eso también siempre lo explicitamos. No tiene que ver con la industria alimentaria en su totalidad, porque digo, los alimentos hay variados productos y esto solamente atañe a los envasados y con alto grado de procesamiento industrial. Quiere decir, no por ejemplo los fideos, no por ejemplo el arroz, sino cuando es un producto que tiene una cantidad más de ingredientes, muchos de los cuales, además, todo, digo, cualquier argentino argentina sabe que mira un producto y vas a la letra chica y en general uno conoce dos o tres de los ingredientes de la lista de 25 que hay. Y estamos hablando de ese tipo de productos que además están es un mercado de alimentos que está muy concentrado. El de góndola, si vos mirás por rubro, por ejemplo, las bebidas azucaradas, un 90% por una sola empresa, postres y yogures, también más de un 80% es una sola empresa, y así en cada uno de los rubros que regula esto. Entonces, obviamente, la resistencia es importante porque hoy por hoy, por nuestro cambio en los patrones alimentarios, dependemos mucho de la góndola, del supermercado, de estos productos envasados, del que hemos ido desplazando, ¿no? Muchos productos frescos, con menos grado de procesamiento, me refiero a frutas, verduras, digo, legumbres, cereales, o carnes, digamos, yogures, pero con menos cantidad de aditivos, por estos productos que absorben grandes empresas que tienen mucho poder para condicionar no solamente, digamos, eso, el acceso a los alimentos, el precio, sino también, bueno, qué calidad o esta construcción de sentido común sobre qué es lo que es bueno o malo, qué es lo que es saludable o no lo es.